Estamos en directo, señoras y señores, amigos y amigas. Buenas noches. Fieles a nuestra cita, aquí estamos para estar con todos ustedes. Es un placer estar en directo a esta hora de la noche. Puntuales, 9 y 45 minutos, 46, para hablar de un tema que nos afecta a todos, porque todos hemos perdido o temporalmente, que es mi convicción, y mi creencia, más que creencia, convicción de que esos seres queridos, familiares, amigos, en definitiva todas las personas, todos los mortales que han desencarnado en un lenguaje coloquial, por el que todo el mundo se entiende, pero que implica contradicciones en términos, han muerto o han fallecido. A mí son dos expresiones que desde hace mucho tiempo me rechinan y con las que en ningún caso estoy de acuerdo, pero es como los seres humanos nos entendemos en el aquí, en el ahora, en el día a día, en el vivir cotidiano, pero matizando y siendo conscientes de la fenomenología paranormal al respecto, han desencarnado, es decir, que su persona, su yo, su espíritu, ha abandonado definitivamente el cuerpo material. Buenas noches a todos los amigos que estáis ahí en directo, que os vais sumando a esta emisión, que va a ser, como siempre procuro, apasionante, con un tema además, como os he dicho, que nos afecta a todos y que por otra parte es de vital importancia no solamente para nosotros tener esto presente o tengan ustedes los mayores presente esto, no solamente para nosotros, sino también para ellos, para los que están, como escribió y dice el gran Juan José Benítez, la otra orilla. Los que están al otro lado, en esa otra orilla, en ese más allá, en ese mundo espiritual que a todos, no me cabe la menor duda, nos espera, les hacemos un favor también a ellos y después explicaré. Gracias a todos los que están en este momento y por supuesto también mando un muy afectuoso saludo para todos los espectadores que verán este directo en diferido, porque un sábado a esta hora de la noche hay muchas personas que están en sus casas que tienen la posibilidad de ver el directo, pero otras no. Y lo ven en diferido y que luego lo pueden escuchar en iVoox, en nuestro canal Más allá de la realidad. Ahí tenemos una aportación de Francisco Fernández que me pregunta que cuándo traeré a Juan Carlos Salamanca, cuando él quiera. Tiene las puertas abiertas de este canal para una noche tener un mano a mano con mi buen amigo Juan Carlos desde hace tantos años, desde 1992. Francisco Fernández, que ha hecho una aportación de 5,99 euros. Gracias, querido Francisco. Ahí tenemos otra aportación, voy a leer. Interesantísimo, gracias por la aportación. Y me pregunta que, bueno, he respondido a Francisco Fernández. Cuando Juan Carlos quiera, tenga tiempo, le apetezca, cuadremos agenda. Aquí tiene un amigo que nunca se fue, pero que la vida entre la pandemia y otras circunstancias, pues nos ha hecho ir por dos caminos diferentes, pero el cariño y el afecto siempre, siempre han estado y seguirán estando ahí. Así que me pondré en contacto con Juan Carlos y le invitaré a un directo. Me preguntaba la persona, y por favor, sí les pido que las preguntas que hagan se ciñan al tema de hoy, la invocación a los muertos, a los fallecidos, a los seres queridos. Por favor, cíñanse al tema. Les pido, por favor, que no me pregunten sobre otros temas, sino sobre el tema de hoy. Porque si no, derivamos y nos vamos, como digo, a la deriva hacia otros temas que no tienen que ver con el directo que planteamos hoy y con el tema que planteamos hoy. Preguntaba este querido amigo que ha hecho una aportación, también muchísimas gracias, que ¿cuántos años tarda en reencarnar una persona? Depende. Es decir, no hay unos años estipulados en el mundo espiritual en los que una persona fallece y se reencarna esa persona y todo el mundo al cabo de, como ha propuesto Michael Newton, por ejemplo, el famoso periodo entre vidas, después de hacer muchísimas regresiones hipnóticas a cientos de pacientes, ese periodo entre vidas él ha concluido en sus estudios en 12 años, desde el momento del fallecimiento hasta el momento de reencarnar. Pero es una opinión, es una estadística de Michael Newton de 12 años, pero sí les puedo decir que hay muchas personas fallecidas, muchos espíritus, en definitiva, ¿qué es lo que somos? Espíritus en un cuerpo material, reencarnados, que o no tienen que volver porque ya no tienen deudas pendientes, deudas kármicas, o bien que tienen que volver, pero que todavía no se dan las circunstancias aquí, en este mundo, para volver y poder hacer lo que tienen que hacer. Y por tanto tienen que esperar un tiempo hasta que se den esas circunstancias. No hay un tiempo, cada espíritu es un mundo, cada persona que fallece tiene un itinerario en el más allá y si tiene que reencarnar, lo hará en el momento preciso, en el momento idóneo, en ese instante en el que en ese cuerpo que se elige pueda desarrollarse la Tierra y pueda evolucionar y saldar, si es que las tiene, sus deudas kármicas y pasar las pruebas que tenga que pasar. Pero para eso se tienen que dar todas las circunstancias que lo hagan posible. Por tanto, creo que queda clara la respuesta. No hay una cantidad de años fija, estipulada para reencarnar. Gracias a Francisco, a la otra persona que ha hecho su aportación. Gracias a los dos. Muchísimas gracias. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero porque no me ha dado tiempo, he querido leer el mensaje, el superchat, la pregunta que me hacía en concreto, y creo que queda respondida. Si tenemos que volver, volveremos, pero volveremos en el momento oportuno. Pueden pasar en tiempo de la Tierra, pueden pasar, como dice Michael Newton, 12 años, pueden pasar, no es inmediata la reencarnación, ni muchísimo menos, pueden pasar 20 años terrestres, pueden pasar 30, 40, 50, es que hay supuestas comunicaciones con el más allá. JR ha aportado 500 pesos argentinos. Gracias, moderador, por la información. Pues bien, en definitiva, que no hay un tiempo. Si hay que reencarnar, se reencarna, pero cuando todo cuadre, cuando todo esté listo para que ese espíritu pueda entrar en la materia y desarrollar su proceso evolutivo, seguir evolucionando. Antes de entrar con el tema, que aunque he entrado mínimamente, pero antes de entrar en el tema de lleno, sí quiero anunciarles a todos ustedes, en directo, en diferido, que va a haber en unos pocos días cambios muy importantes en este canal. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Eso para empezar. Le vamos a cambiar el nombre. No voy ahora a exponer todos los cambios que se van a hacer, pero no vamos a perder el sello de este canal de programas de autor, donde yo les hablo a ustedes de un tema, el que sea, y por tanto de vez en cuando, como en el caso de Juan Carlos Salamanca, bien presencialmente aquí en este set o bien a través de videocomunicación, partamos la pantalla en dos o en cuatro y tengamos un debate sobre un tema. Eso lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Yo siempre digo si Dios quiere, porque si Dios no quiere, no se hace nada absolutamente. Es decir, que vamos a tener de vez en cuando invitados. Hoy he tenido noticias de una persona con la que hace muchos años trabajé en radio y ha sido una gratísima sorpresa cuando me lo han comunicado, que sigue en activo, que se sigue dedicando a lo mismo, pero con los años, como el buen vino, mejor. Y tendré mucho gusto en hacerle a esta persona, a esta mujer dedicada al mundo de la clarividencia, de Los Ángeles, es angelóloga, una entrevista, y no solamente una, sino una inicial, y posteriormente contar con ella de vez en cuando, porque es una persona magnífica, como ser humano y también como clarividente y como angelóloga. Por tanto, lógicamente, después de tantos años, pues conozco a muchísima gente, muchísimas personas de una especialidad, de otra, y vamos a tener la oportunidad de escuchar también no solamente mi voz y mi presencia, mi imagen, sino la de vez en cuando, porque no vamos a perder nuestro sello de identidad, que son los programas de autor, como he dicho, pero sí, invitar de vez en cuando a alguien, una persona, dos o tres, y partamos la pantalla en cuatro, y hacer un debate, hablar sobre un tema. Eso creo que es muy interesante. Miren ustedes, voy a ser muy claro y muy directo. Todavía estamos ajustando esos cambios, diseñándolos, pero evoco un tiempo pasado, y ese tiempo pasado se remonta al año 1997. Escuchen bien porque les va a interesar. Yo estaba en Radio Intercontinental de Madrid, una gran emisora que emitía para las dos terceras partes de España, de onda media, en onda media, no en FM, que estaba en el dial a la derecha de la cadena SER, y yo ahí hacía las madrugadas. Yo tenía, cuando empecé a hacerlo, 23 años, hace unos meses, que había venido de estudiar fuera, en Murcia, y me ofrecieron las madrugadas, me dijeron que si quería hacerme cargo del programa, y como loco de la radio, que soy desde que era un niño, dije que sí. Y pasado un año, en Radio Intercontinental, en la recepción, llegó alguien ilustre en la profesión, alguien ilustre, alguien muy conocido, conocido, y él no lo esconde, por su ideología política, por sus opiniones expresas y claras ante el micrófono. Estoy hablando de don Eduardo García Serrano, que le vi hace unos días en Periodista Digital, en una entrevista, hablando de la situación política que hay en España. Y Eduardo, al igual que yo a él, me tenía mucho cariño, también a mi padre, un hombre de la casa, de Radio Intercontinental, de muchísimos años, y me dijo: Santiago, ven. Yo tenía 24 años. Y me dijo, porque él sabía algunas circunstancias, y me dijo estas palabras: nunca, nunca trabajes sin cobrar. Aquí lo enlazo con una frase que decía también otro grande, José María García, que decía: profesional es todo aquel que cobra por su trabajo. Miren ustedes, cuando una persona va al cine, se le cobra una entrada. Cuando una persona va al teatro, se le cobra una entrada. Es decir, aquí se puede aludir a esa expresión coloquial de tonto el último. Aquí, salvo los que están empezando o llevan muy poco tiempo, yo he hecho muchísima radio gratuitamente. Es más, tenía que poner yo dinero para echar gasolina al coche, al forito, ¿eh? No nos engañemos. Hoy en día, como decía también José María García, hasta el más tonto hace relojes de madera. Hasta el más tonto hace relojes de madera. Yo llevo en esta santa profesión, he cumplido este pasado mes de septiembre, el día 6 de septiembre de 1989, y lo digo desde la humildad, pero es la realidad. Allí estaba yo en la calle Marbella, en Mirasierra, en Puerto Viejo Radio. Radio Mirasierra. Puerto Viejo Radio, una emisora para estudiantes en prácticas, donde empecé ya en un estudio de radio que emitíamos solamente los fines de semana. Evidentemente no cobraba absolutamente nada. Y ahí empecé. Han pasado 34 años. Y como ustedes comprenderán, yo no voy a estar trabajando aquí, hablo de aquí. Aparte de los superchats y los superstickers, gratuitamente. Entonces, ves canales, quiénes son, algunos tienen un nombre, otros están empezando y lo monetizan, que lo monetizan, lo supermonetizan. Entonces, cristianos sí, pero tontos no. Jesucianos sí, pero imbéciles no. Entonces, estén atentos a la descripción que se haga a partir del próximo directo, porque la cosa va a cambiar. Yo no sé por qué me desaparece el chat, pero no lo veo. No importará porque ya en el próximo directo, inaugurando nueva etapa del canal, tendré aquí un ordenador para, si no puedo leer, como no estoy pudiendo leer lo que aparece en el chat, sí lo haré desde el ordenador, donde me aparece todo el chat, no en flashes, pero es que ni siquiera me aparecen flashes. En definitiva, lo que quiero decir es que hoy en día, de los que ahora mismo están en directo, mi pregunta es, ¿cuántos? ¿Cuántos de ustedes trabajan cuando ya llevan un tiempo en su profesión? Otra cosa son los primeros años, incluso yo, no siendo mis primeros años, lo he hecho por mi pasión por la radio. Lo hice en diversas ocasiones, pero ya llega un punto en el que, como les decía, tonto el último, en el que te das cuenta de que alguien que o está empezando, o lleva un año, o incluso dos o tres, si es que me da igual, Ahí se está aprendiendo, nunca terminamos de aprender, ni siquiera los grandes comunicadores de este país, hablo de España, ahora. Cada día, cuando uno se pone delante de una cámara, delante de un micrófono, se sigue aprendiendo hasta el día que te mueres. Eso es así. Y quien diga que no, es un soberbio. Se aprende todos los días que le pones delante de una cámara, delante de un micrófono. Eso es así. Pero te das cuenta de que personas que no tienen experiencia, que no tienen un bagaje ni siquiera mínimo en la profesión, que hay, por supuesto, mucho intrusismo. Este es tema para debatir otro día. Y monetizan hasta el último céntimo y aprovechan no solamente los superchats y los superstickers, sino que inventan todo lo inventable. Yo no tengo, y ustedes los que me siguen desde hace tiempo, yo no tengo afán por el dinero, porque si tuviera afán por el dinero, me hubiera dedicado dentro de la profesión, a otras cosas. No me hubiera significado políticamente, no me hubiera significado religiosamente o espiritualmente, no me hubiera pronunciado. Me hubiera dedicado a invitar a unos y a otros, decir, bueno, ahí les queda, piensen ustedes lo que quieran. Eso es lo que ocurre. Y cuando no, canales que yo respeto, me considero un caballero, pero que no tienen sustancia, que no tienen pozo, que no tienen contenido. Que ves una parte del vídeo porque yo no aguanto estar una hora o 2 horas escuchando a auténticas absurdidades, tonterías, banalidades, y dices, bueno, este canal que tiene tantos miles de seguidores, los que tenga, y están monetizando y están ahí ordeñando la teta de la vaca. No es hasta que la exprimen del todo. No es que vaya por delante. Yo respeto, vuelvo a decir, reitero con toda la seriedad del mundo, mi respeto por todo el mundo, no solamente en YouTube, sino por todo el mundo, ¿eh? En España y en el mundo. Cada uno es muy dueño, siempre que se haga con respeto, de hacer lo que quiera, vuelvo a decir, siempre y cuando esté dentro de la ley. Si tú llamas hijo de tal a una persona, te mofas, te apropias de vídeos que no son de tu propiedad y los pones en un canal, atente a las consecuencias. Que esa es otra. Pero son canales algunos, no hablo ya de aquí, en general, canales donde, oye, que se hacen millonarios, que se hacen millonarios, y los hay. Es un pecado, es un delito, no, no, no. Siempre y cuando paguen sus impuestos y cumplan con la ley, no es ningún delito. Pero, los que llevamos en esta profesión toda la vida, nos molesta mucho el intrusismo. Porque una cámara, es sagrada, sea más pequeña o más grande, pero estás en un medio de comunicación. Una cámara es sagrada. Esto me lo enseñó mi padre cuando yo era un niño. Y yo he visto a mi padre cientos y cientos de veces grabar o en directo. Le he visto en plató. He visto a mi tío Javier Javier Vázquez. He visto a otros muchísimos profesionales, también grandes de la profesión, en televisión y en radio. El micrófono, por otra parte, es sagrado. Un micrófono es sagrado. Hay que tenerle un respeto a la cámara, hay que tenerle un respeto máximo al micrófono. Eso es un profesional. Y el que se salga de esos límites no es profesional. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Pero lo que nosotros aquí no vamos a seguir haciendo es regalándole a quien no lo merece, me refiero a los que, en este punto, a los que entran para dinamitar, que son muy pocos, y ya está nuestro moderador que tiene mano y puño de hierro para banearlos. Pero incluso a las personas que entran en el chat y que quieren hacer preguntas. Bueno, es que Antonio José Alés, es que Germán de Argumosa, y podría citar muchos nombres más, cobraban por su trabajo. ¿O es que ustedes trabajan gratuitamente? ¿A qué no? Le pueden hacer un favor a alguien, pueden en sus inicios, si están aprendiendo una profesión, no cobrar. Bueno, pero es que cuando uno ya es un profesional de 34 años, ya no estamos para estas leches, sencillamente. Es una expresión también coloquial. No estamos para estas tonterías. Entonces, el que se quiera sumar no se va a arrepentir, no se va a arrepentir. Creo que lo vengo demostrando desde hace años, aquí, en iVoox, en televisión, en radio, los que me siguen, que hay muchos que me escriben al email del programa, que me dice, le sigo desde Radio Getafe, otro, le sigo desde Radio Intercontinental, le sigo desde Sexta Dimensión en Radio Nacional de España, le sigo desde el inicio de Cuarto Milenio. Y así. Entonces, claro, a ver, que no hemos nacido ayer, que no hemos nacido ayer, que llevamos muchas horas de vuelo, y lo digo, bien lo sabe Dios, desde la humildad. Esto se llama justicia, y el trabajo, eso que me decía Eduardo García Serrano, un gran periodista, llevaba toda la razón. Cuando eres profesional, ya eres un profesional, nunca trabajes sin cobrar lo que mereces. Nunca trabajes, mucho menos gratuitamente. En aquellos años, yo empecé a los 16 años y con 19 años estaba en Radio Intercontinental con mi padre, en el programa de la madrugada, que se llamaba Dos en la Madrugada. A algunos les sonará un poco la comparación. Dos en la Madrugada, yo no era el segundo, quiero decir, que no se llamaba así porque lo presentara mi padre conmigo, o yo con mi padre, no. Dos, empezaba a las 2 de la madrugada hasta las 4, todos los días, de lunes a viernes. 1992, que fue cuando yo me vine durante, ¿cuántos meses? 6 meses, 8, no recuerdo bien, a Madrid. Y estuve trabajando con mi padre. Luego en 2005 también tuve el honor de trabajar con mi padre en Radio Intercontinental, todas las noches en un programa que le sugerí yo el título, Le dije, llámale, como yo le llamé a un programa que hice en Puerto Viejo Radio en 1992, porque me apetecía, sencillamente, que se llamaba Un lugar para ti. Perdón, Un mundo para ti. Mi padre hizo el exitoso programa en Televisión Española, que duró 5 años en antena, ocupando los primeros puestos del ranking de audiencia. Un mundo para ellos, que todo el mundo conocerá, los que tengan una edad, que empezaba la cabecera con la sintonía de ABBA de Chiquitita. Un mundo para ellos, junto con Más vale prevenir, 1, 2, 3, programas que tenían. Mi padre tenía, a las después del telediario, tenía 9 millones de espectadores. Se puede decir, bueno, es que solamente existía una televisión, no, había dos. El segundo canal ya existía. No, no, no es que. No, pero es que se trata de sentar en el sillón o en la silla a 9 millones de personas. Ese es el mérito de mi padre, ese es el mérito de Chicho, de Chicho Ibáñez Serrador, con 1, 2, 3, y de Mayra Gómez Kem. Ese es el mérito de tantos otros que sentaban en el sillón, de Ramón Sánchez Ocaña, de José Luis Balbín con La Clave, Ramón Sánchez Ocaña con Más vale prevenir. Sienta, sienta, sienta a 9 millones de personas delante del televisor y que elijan tu programa para escuchar 9 millones de españoles, que entonces no éramos 48 millones como ahora, entonces éramos muchísimos menos. Hablamos del año 79, empezó en el 79, Un mundo para ellos, y duró 5 años en antena. Y aguantó, aguantó la purga que don Alfonso Guerra hizo, porque la hizo, bueno, purga o limpieza, o llámelo como quieran, de programas, vicepresidente del gobierno en el 82. Y cuando llegó Un mundo para ellos, dijo, no, este programa que siga, que es un buen programa y además le gusta a mis hijos, dijo Alfonso Guerra. Esto lo cuenta mi padre en sus memorias. Y así fue, y se mantuvo en antena. Con esto quiero decir, y ya termino y vamos con el tema, con esto quiero decir que el que tenga interés por el misterio, el que tenga interés por seguir todos estos temas, no es que vayamos a privatizar el canal y que solamente nos puedan ver los que paguen una cantidad. No estoy diciendo eso, ya lo verán, ya lo verán. Pero se trata de profesionalizar el canal y no, que agradecemos con toda el alma, pero no solamente superchats y supersticker. Y luego la otra forma de apoyar o de agradecer a través de la vía que ya conocen y que no puedo mencionar en pantalla, pero que aparece en la descripción. Que ha habido problemas con el teléfono que aparece, pero que se va a solventar en unos días. Bueno, pues el que quiera realmente seguirme, el que quiera escucharme, el que quiera oír hablar de lo paranormal, de lo desconocido, del más allá, de tantos y tantos temas, incluso de vez en cuando de actualidad, no, no demasiado, pero bueno, cuando sea preciso, como excepción, en mi Hablando Claro, un programa que inicié en 2017 en Apple, ocupando, para mi asombro, los primeros puestos del ranking junto a Federico Jiménez Los Santos, que hacía la mañana en COPE, si no recuerdo mal, o ya no estaba en la COPE. Bueno, Federico Jiménez Los Santos, o Iñaki Gabilondo, o Luis del Olmo, con los grandes monstruos de la comunicación, y me veía yo ahí semanalmente No, semanalmente no, diariamente. En el ranking, arriba del todo, en los primeros puestos, con mi Hablando Claro. Título que luego se ha hecho en Televisión Española. Pero es que ese título es mío y lo puedo demostrar. Bien, dicho esto, que sepan que va a haber cambios, que va a haber cambios y sencillamente que el que me quiera seguir disfrutando de lo que les cuento. De vez en cuando, como he dicho al principio, de entrevistas con un invitado, una invitada a pantalla partida por videoconferencia, como se hace en miles y miles y miles de canales en YouTube y fuera de YouTube, lo vamos a hacer. O incluso un debate, dividido en cuatro, ¿eh? Dividiría en cuatro la pantalla, o en tres, ¿de acuerdo? Yo en un lado y el burro delante para que no se espante, y a la derecha, pues dos cuadros con un invitado y una invitada, por ejemplo. Eso lo haremos de vez en cuando. Pero claro, es que es como todo. Si ustedes van a comprar, no se lo regalan. Y repito que no vamos a privatizar totalmente el canal. No estoy diciendo eso. Solamente nos pueden ver los que paguen. No. Pero sí vamos a profesionalizar el canal. Porque otros lo hacen, que están empezando, que llevan un año, que llevan incluso tres o cuatro, si es que me da igual. Eso es estar empezando. Y lo hacen. Y lo hacen, ya lo creo que lo hacen. Ya he dicho, exprimiendo la teta de la vaca hasta que ya no quede una gota. Pues como decía José María García, hasta el más tonto. Y no me refiero a nadie en particular de aquí de YouTube, hablo en general, también ocurre en podcast, en muy diferentes plataformas. Hasta el más tonto hace relojes de madera. Y yo ya, que me he leído, no me refiero a mí, te has leído tres libros de misterio, de cabecera, y tienes dos amiguetes y ya montáis un podcast y un programa. Este es el cuchillo de doble filo del peligro de la inmediatez de poder hacer un podcast. Antes, para hablar delante de un micrófono, les he hablado de Radio Intercontinental. Tenías que valer, tenías que tener una buena voz, una dicción, si no perfecta, muy buena. Un ritmo a la hora de leer, a la hora de hablar, una cultura, unas formas, una educación, educación que en muchos casos hoy, digo, en muchos casos, no en todos, se ha perdido, saber de lo que hablas, tener una formación sobre lo que estás exponiendo. No se ponía delante de un micrófono o de una cámara cualquiera, como ocurre hoy en día. Que como los medios han avanzado tanto y a través de internet tenemos podcasts en plataformas muy diferentes, tenemos plataformas de imagen, creo que YouTube es la mejor casa, pero bueno, en el mundo hay otras, cualquiera se monta su canal, se monta su podcast, patadón y tentetieso. ¿Pero qué ofrecen? ¿Ofrecen calidad? ¿Ofrecen profesionalidad? ¿Qué ofrecen? ¿Ofrecen un bagaje que te avala de 20 años, ya no digo 34 como yo, de 20 años de profesión, de 30 años de profesión, habiendo estado en las más importantes cadenas de este país, de radio y también de televisión? Telecinco, 4, Telemadrid, 13, UNE Telecinco, Es que Telecinco, Une Telecinco, que creo que ya desapareció, estaba Une Telecinco. Yo estuve ahí, me entrevistó Idoia Bilbao, una periodista muy conocida en Telecinco. Me entrevistó Carmen Porter en su programa, que lamentablemente no duró mucho, pero bueno, se emitió en Telemadrid con Javier Sierra, y no solamente en Telemadrid con Javier Sierra. También en otros programas, donde también salió Fernando, mi hermano. Quiero decir con esto, y no es una loa a favor mío ni de los míos, pero que uno se cansa después de 34 años de profesión de ver a unos y a otros que son más astutos que inteligentes. Que no es lo mismo. Una cosa es ser astuto, pillo, pillo, y otra cosa es ser inteligente. La inteligencia es una cosa muy diferente al ser listillo, pícaro. Lo dejamos ahí. Yo creo que ustedes me entienden perfectamente lo que yo quiero decir esta noche. Y lo que quiero decir esta noche es que va a haber cambios en el canal y que van a ser para bien en cuanto a la dinámica del canal, en cuanto a que de vez en cuando, no digo todas las semanas, pero de vez en cuando invitaremos por videoconferencia a un invitado, a una invitada que nos hable del tema, donde yo pregunte, donde también dé mi opinión, pero nunca, como he dicho, lo digo para los que se han incorporado al directo en directo, nunca perdiendo el sello de identidad de este canal. El sello de identidad son los programas de autor, donde yo cometo la locura de estar 2 horas, 3, 5, 6, hasta 9 horas y media, que es el récord que logré. 9 horas y media delante de la cámara. Para muchos de locos. Pero es la pasión por comunicar, el entusiasmo por hablar de estos temas. Y eso, señoras y señores, tengo que decirles con la mayor seriedad, que eso tiene un precio y eso hay que pagarlo. No hay más, no hay más. O es que les regalan a ustedes la compra en el supermercado, o cuando van a echar gasolina, les regalan la gasolina. ¿A que no? ¿A que no se lo regalan? ¿A que le cobran? Y si se van sin pagar, les denuncian. ¿A que sí? Pues esto es exactamente igual. Creo que llevamos ya varios años haciendo mucha labor. Agradecemos los apoyos a través de Super Chat y Super Sticker. Sigo sin ver nada en el chat. Supongo que estará activo. He visto ahí que ha subido la cantidad. Alguien ha aportado algo, pero a mí no me aparece. Bueno, lo solucionaremos. Porque tendré aquí ya el ordenador para ir siguiendo, aunque sea mirando de vez en cuando, lo que se va diciendo, las preguntas que me hacen, los superchats que aporten, los super stickers, etcétera. Creo que queda claro. Creo que queda claro. Y que todo aquel que me esté escuchando en directo o en diferido estará de acuerdo conmigo en que es de justicia que un profesional haga más profesional todavía su canal, en este caso aquí, en esta casa, en YouTube, que profesionalice su canal y que no todo sea gratuito. Porque, y con eso termino, y vamos con el tema. El hecho de que todo sea gratuito, salvo los superchats y super stickers que nos envían muy generosamente las personas que lo hacen. Cuando lo hacen, lo demás es gratuito. Créanme que el estar delante de una cámara, una hora y media, dos horas y media, tres horas, hace poco hicimos un directo de tres horas y media, creo que fue hace dos directos. Oigan, es un trabajo, es un esfuerzo. No se puede uno, aunque hay muchos que lo hacen, lamentablemente, como he dicho, no se puede uno poner delante de una cámara y por tanto de un micrófono que llevo aquí en la corbata para decir paridas, tonterías, absurdidades. No. Aquí somos profesionales. Y si ustedes quieren profesionalidad, rigor, nivel, temáticas, como hemos hecho hasta ahora, eso tiene un precio. Tiene un precio como no puede ser de otra forma. O es que, voy a poner ejemplos y no me estoy comparando, pero tengo 50 años. O es que Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, Carlos Herrera, Federico Jiménez dos Santos, Carlos Alsina, y puedo citar otros nombres, Julio César Iglesias, Juan Ramón Lucas, Julio Otero. Puedo seguir. Han trabajado y trabajan gratuitamente. ¿A qué no? ¿A qué no se han puesto delante de un micrófono o de una cámara de televisión sin cobrar? Sin cobrar ni un céntimo, ni una peseta. No. Han cobrado. Y muchos de ellos, millonarios. Entonces, dentro de nuestras posibilidades, de momento, optamos por profesionalizar el canal con diferentes opciones que las verán en los próximos días y yo les animo a que se sumen a esta nueva andadura que iniciamos ya próximamente. Me da mucho coraje que yo no pueda ver el chat, no sé por qué razón. Si tuviera aquí el ordenador, lo vería, pero bueno, no ha sido posible, tampoco ocurre absolutamente nada. Dicho esto, y si me permiten, voy a beber un poco de refresco de cola y entramos con el tema tan importante, tan vital, como es la invocación a los muertos. ¿Se les debe invocar? ¿No se les debe invocar? ¿Qué ocurre cuando invocamos a un difunto? Lo vamos a ver ya mismo. ¿Me permiten que me refresque un poco? Y enseguida entramos con el tema. Dicho esto, y ya corro la cortina y entramos ya con el tema. Es un trago largo porque no voy a estar parando cada cinco minutos. Como les dije el otro día, si estuviéramos en la radio, nadie te ve. Y puedes beber agua o el refresco que sea. Le pides al técnico con estas señas, haz así, música. Bebes un poquito de agua o de refresco y vuelves a entrar en el micrófono. Pero aquí es imagen y es en directo. La invocación a los muertos. Ya les he dicho que para mí la invocación, decir a los muertos, a mí me rechina desde hace muchísimo tiempo, desde que era muy joven. Pero muy joven, porque lo he señalado más de una vez. El decir ha muerto implica aniquilación, implica supresión del ser. Es decir, el decir ha muerto, por lo menos yo lo recibo y lo percibo así, el decir ha muerto, para muchas personas, lamentablemente, muchísimas, se ha muerto, ha dejado de existir, como algunas veces nos dicen en los medios de comunicación. Yo esto lo he escuchado, hace tiempo que no, pero lo he escuchado en televisión. Fulanito de tal, un famoso o una famosa, ha dejado de existir esta pasada madrugada. Pero qué burrada estás diciendo. Quien haya redactado eso, se merece que le abran un expediente. ¿Cómo que ha dejado de existir? Está usted ofendiendo a millones de personas que creemos y tenemos la convicción de que después de la muerte continuamos existiendo en otro nivel ontológico, en otra dimensión. Ha dejado de existir. También nos ha dejado para siempre. Eso es más pasable, pero tampoco es una expresión, estarán conmigo, no es una expresión acertada, porque en primer lugar hiere la emotividad y la afectividad de sus seres queridos, que se lo recuerdan en televisión o en radio. Nos ha dejado para siempre. ¿Cómo que nos ha dejado para siempre? ¿Y qué ocurre entonces con las manifestaciones paranormales de difuntos? No nos han dejado para siempre. Bien, ha fallecido es una expresión algo más amable. Fulanito de tal ha fallecido, pero el ha fallecido también va teñido de un desconsuelo, va teñido o tintado de un ya no está. Verdaderamente, en esta dimensión, ya no está. Se ha marchado a otra dimensión. Pero tampoco me parece una expresión correcta. El ha muerto o ha fallecido son las más comunes. Pero claro, yo entiendo que desde una perspectiva informativa no van a decir ha desencarnado, porque no lo entendería prácticamente nadie salvo los iniciados, los que ya saben de qué va esto, este tema. No van a decir, fulanito de tal ha desencarnado esta pasada madrugada. No, ha fallecido o nos ha dejado o ha muerto. Yo eso lo entiendo, porque he trabajado muchos años también en informativos y no vas a, cuando estás redactando la noticia, no vas a decir, ha desencarnado. Pero estamos en un canal, este, especializado en estas temáticas. Y miren, hay que hablar con propiedad. Esto es importantísimo. La oratoria es fundamental. Los vocablos. La terminología que se emplea a la hora de hablar de todas estas temáticas de las que nos ocupamos en este canal y que si Dios quiere lo seguiremos haciendo, es importantísimo saber pronunciar, decir, emplear los términos, los vocablos, la terminología adecuada para cada tema. Y si consideramos que continuamos existiendo después de la muerte del cuerpo físico, dedicamos hace dos directos, el más reciente fue sobre política, el anterior, ¿qué sucede? Y se lo expliqué pormenorizadamente a todos ustedes. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Qué sucede cuando fallecemos? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué se siente? ¿Y cómo lo sabemos? Hombre, porque hay muchas personas que han vuelto y por otra parte nos encontramos con las comunicaciones mediúnicas a través de mediunidad. Y los espíritus, siempre en hipótesis, pero dentro de la hipótesis propia, los espíritus han explicado a los médiums, bien sea a través de trances vocales, o bien sea a través de escritura automática, o psicografía, o paragrafía, han explicado en qué consiste y qué se siente exactamente cuando una persona muere, fallece o desencarna. Hay que dejar en paz a los fallecidos. Esto que vaya por delante. Ya desde la antigüedad, en las más importantes culturas, en las más importantes y más antiguas, esto lo tenían muy claro. En Egipto, por ejemplo, ya saben que en Egipto le daban un valor enorme a la muerte y al tránsito del difunto o de la difunta, que incluso le ponían en la tumba comida para que no le faltase y también sus objetos más personales, más íntimos, para que su tránsito hacia el más allá fuese lo más agradable posible, que no se viera el difunto perturbado por la falta de alimento, como si le hiciera falta, pero bueno, era una creencia todavía en embrión que tenía que ser desarrollada con el paso de los siglos, alimentos y sus objetos personales más íntimos. En el judaísmo, en el Antiguo Testamento, en la Torá es la ley mosaica, en la Torá está completamente prohibido la invocación a difuntos, la consulta a augures, incluso la astrología, que viene de Babilonia, pero dejemos la astrología aparte. Las artes adivinatorias, la adivinación, la nigromancia, estaba castigado con la pena de muerte. Y aquí hay una anécdota que los que estén más versados en el tema recordarán, porque el rey Saúl, que él mismo había prohibido, so pena de muerte, la invocación a los difuntos, estaba inmerso el rey Saúl en una batalla y quería saber qué iba a ocurrir, cuál iba a ser el desenlace de esa batalla. Y ocurrió algo que parece o es seguramente inverosímil, y es que se camufló, cogió el caballo, preguntó antes de salir dónde podía encontrar a una, hoy en día diríamos, medium. Entonces, pitonisa, y ahí tenemos el famoso pasaje de la pitonisa de Endor, la viuda de Endor. Endor, una pequeña localidad. Se fue hasta Endor y buscó, preguntó y buscó a la viuda de Endor, o pitonisa de Endor, o nigromante de Endor. Y claro, estaba prohibido, so pena de muerte. Le dijo que no, y le dijo: soy el rey. Y cuando ya le vio, pues aquella mujer accedió y se invocó al profeta Samuel, y Samuel apareció, así lo narra el texto bíblico, apareció ante ellos. Y enfadado le recriminó que no debía molestar a los muertos, y le vaticinó no solamente que perdería la batalla, sino que moriría pronto. Así fue. El rey Saúl murió poco después, y sus tropas o soldados perdieron la batalla, como dijo Samuel en su aparición. El propio rey Saúl, conocidísimo en la Biblia, el rey Saúl había prohibido la nigromancia, la invocación a los muertos, los augures, las artes adivinatorias, el conocimiento del futuro a través de dichas artes adivinatorias o mancias, y sin embargo él no pudo resistir y sintió la necesidad, él mismo que había prohibido, sintió la necesidad de ir hasta Endor a caballo y hacer lo que acabo de explicarles. Es un pasaje muy interesante porque ilustra que todo un rey puede prohibir, en este caso, algo como la invocación a los muertos, pero que su propia ambición le puede y pregunta que dónde hay una persona que contacte con el más allá, con los muertos. Y apareció nada más y nada menos que el profeta Samuel, que se mostró muy enfadado y, como les he dicho, le recriminó que no debía hacer eso y que moriría, que perdería la batalla y que moriría poco tiempo después. Y así fue, así fue. Cuando dejamos, porque es la realidad, se dice que fue el pecado original de Adán y Eva por el que entró la muerte en el mundo. Tema para otro día, apasionante. Pero el caso es que morimos. Si tenemos algo cierto en esta vida, aparte de que existimos, es que vamos a morir, que no se escapa a nadie. Solamente hay dos personajes, hablo ahora del Antiguo Testamento, del judaísmo, dos personajes que fueron arrebatados, que no murieron, que fueron Enoc y el profeta Elías. Pero hasta el propio Jesucristo, independientemente de lo que se crea sobre él, si era el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, si era un profeta, como dice el Islam, otros dicen que era un revolucionario, incluso el primer comunista, ¿qué nos ha dicho, para bien y para mal, de Jesús de Nazaret? Pero hasta el propio Jesucristo, que es el personaje histórico sobre el que más se ha escrito y se ha hablado en la historia de la humanidad, un carpintero de Galilea, de Nazaret, murió. Ya saben de qué manera. Más que murió haciendo justicia a la verdad, le mataron, le asesinaron después de una cruenta, cruentísima pasión, todo lo que le hicieron, murió asesinado en una cruz. No voy a meter la síndrome de Turín en el tema porque entonces nos desviaríamos, pero quiero decir que hasta el propio Jesucristo murió. La Virgen es confuso, verdaderamente, porque se nos habla de la dormición de Nuestra Señora y que fue arrebatada en cuerpo y alma a los cielos. Pero no tenemos, al menos en los textos neotestamentarios, en los evangelios, ni en Hechos de los Apóstoles, ni en ninguna epístola, ni de San Pablo, ni de Santiago, ni de Judas, ni de Juan, Judas Tadeo, que no es Judas Tadeo, pero bueno, la Iglesia atribuye a Judas Tadeo, igual que Santiago no es Santiago Apóstol, y así. No hay ninguna referencia a la muerte de María, de Nuestra Señora, yo no voy a ocultar, no tengo, para mí es un motivo de orgullo, no voy a ocultar que yo soy devoto como puedo de Nuestra Señora, de la Virgen María. Nunca, nunca te falla, siempre que la invocas. A ella sí la podemos invocar. Y a Jesús, y al Padre, y al gran desconocido, el Espíritu Santo. Pero María siempre, que es la madre de la humanidad, hijo en la cruz a Juan, su apóstol, el único apóstol que estuvo. Los demás huyeron todos. Hijo, ahí tienes a tu madre. Mujer, no la llama madre cuando se dirige a ella. Fíjense en este detalle. Está hablando, en ese momento está hablando la naturaleza divina de Jesús. En Jesús ya saben que había dos naturalezas, la humana y la divina. Ahí entra la unión hipostática. Ya les hablaré algún día de la unión hipostática, que es muy interesante. Ahí está hablando en la cruz la naturaleza divina de Jesús. Y por tanto, como es Dios o Hijo de Dios, para matizar más, segunda persona de la Trinidad, hecho hombre que tomó carne, no se reencarnó. Se encarnó, no tenía necesidad de reencarnar. En ese momento dice mujer, igual que se lo dijo en las bodas de Caná, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Cuando hablan del, cuando le habla a su madre del vino, hijo, no tienen vino. Se han quedado sin vino. Y Jesús le dice, ¿qué nos va a ti y a mí, mujer? Mujer, no madre. Mi tiempo todavía no ha llegado. Y la Virgen, sin mediar palabra, se dirige a los sirvientes y les dice, haced lo que él os diga. Y claro, le puso entre la espada y la pared. Y Jesús dijo, llenad las tinajas de agua. Pues bien, la llama mujer en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Esa es la declaración de María, de la Santísima Virgen María, como madre de todos los seres humanos. Y no solamente de los seres humanos. También de los animales, de la tierra, del mundo. Esto lo decía por lo de la dormición, porque sí que es verdad que se nos dice que el texto, que a partir de ese momento, cuando ya Jesús muere, en la cruz expira, Juan la cogió con él en su casa. Y se cree, no está confirmado por documento histórico fiable, que Juan acabó sus días en Patmos, en la isla griega de Patmos. Pero, ¿dónde estaba María? María ya había, voy a decir, fallecido, o para no herir a nadie, a los católicos, había dormido, se había dormido, la dormición de Nuestra Señora. Pero yo digo, y reflexiono en voz alta. Si el propio Hijo de Dios, Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret, murió asesinado, pero murió en la cruz, su madre, que no cometió pecado alguno, no murió. Pregunto, no sé qué opinión, como no veo el chat, no sé qué opinión tenéis. Bueno, lo solventaremos en el próximo directo. Es decir, que el resumen de todo esto que os acabo de contar es que todos pasamos por ese trance, por eso quise hacer un directo minucioso, detallado, de qué ocurre cuando morimos, qué ocurre, qué sentimos. El que no lo haya visto, que lo vea, que lo escuche, que le va a interesar. Después de la muerte, y claro, hay opiniones, pero es un misterio. Lo que verdaderamente nos espera después de la muerte es un misterio. Sí que es verdad que han vuelto después de una muerte clínica o muerte aparente, han vuelto millones de personas. Digo millones y digo bien. Millones. Y cuentan básicamente lo mismo. Ya saben los patrones, las fases de la experiencia. Pero claro está que no han muerto, puesto que han vuelto. Por eso se debe decir, en vez de muerte clínica, muerte aparente, porque la muerte se considera como tal cuando se inicia el proceso de descomposición del cuerpo o de putrefacción. Y cuando las señales de la muerte se hacen presentes. Por tanto, no han muerto literalmente. Literalmente, no han muerto. Por tanto, la pregunta es, verdaderamente, ¿qué hay más allá de la revisión de la vida? Cuando una persona muere, ciertamente, y se la entierra, se da la midriasis, todos los signos, la rigidez cadavérica, todos los signos que denotan y demuestran que esa persona ha muerto, literalmente, ¿qué nos espera? Yo solamente diré que tengo clara, muy clara, una cosa. Y es que no se espera aquella morada, aquel nivel, aquella dimensión, aquel lugar, como lo quieran decir, según nos hayamos comportado en vida, según nuestro comportamiento global en conjunto. En la vida iremos a una morada o a otra, más feliz o más desdichada, más triste, donde se sufre porque la persona no se ha portado como se debe portar un ser humano Todos tenemos defectos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La perfección solo en Dios. Pero dentro de lo finitos que somos, el ser humano es finito. Tenemos un tiempo de vida. El cuerpo se destruye, se entierra o se incinera, pero el espíritu, que es lo que es verdaderamente la persona, su forma de ser, su personalidad, con sus tendencias buenas y malas, con sus vicios, con sus virtudes, todo ello conforma lo que es el espíritu. Y el espíritu en la muerte abandona el cuerpo material. Y hay un juicio, el juicio particular, lo que Moody llamó la revisión de la vida o visión panorámica. Y ahí vemos nuestra vida y eres tú mismo el que te juzgas. Pero ¿y después qué? Para el catolicismo, el purgatorio. El purgatorio, que para unos es más liviano y para otros es un purgatorio profundo, porque han cometido pecados y no precisamente sin importancia. Y para los pecadores más empedernidos, que han cometido auténticas barbaridades, están las moradas infernales, que yo mantengo como Orígenes, como Plotino, como otros, como San Clemente, que también creía en la reencarnación. Orígenes creía en la reencarnación y creía, sí, en la existencia de los infiernos. Pero él opinaba, y Orígenes estamos hablando de una autoridad, pero que fue excomulgado porque creía en la reencarnación, al igual que su maestro San Clemente, o Clemente de Alejandría. Orígenes creía en la reencarnación y creía que, y estaba convencido de que el infierno o los infiernos no eran eternos, que se salía de ellos. Esto es una visión que es la que más se acerca a lo que yo pienso. Para el cristianismo, puntualizando, catolicismo, cielo, purgatorio e infierno eterno. Para el Islam, paraíso o infierno. Para el judaísmo, exactamente igual. Entonces, hay que tener muy en cuenta que los... He querido hacer esta introducción larga, un poco extensa, pero porque es importante sentar estas bases. Después del juicio particular, lo que nos cuentan personas de la talla, por ejemplo, de María Simma, busquen los interesados, se podrá estar de acuerdo o no, pero es impresionante lo que cuenta y lo que vivió esta mujer durante toda su vida. Lo que cuenta María Sima, que fue un alma elegida por Dios para estar en contacto toda su vida, porque fue toda su vida, con las almas del purgatorio. El purgatorio, yo pienso, es mi opinión, puedo estar equivocado, que es una realidad. ¿Y qué es el purgatorio? Bueno, en primer lugar es un estado del alma. ¿Y qué hace el alma en ese nivel de purgatorio? Porque el purgatorio no es un lugar solamente. Existen diferentes niveles, según sea la gravedad de lo que se ha hecho de la tierra. Es un repaso a todos los acontecimientos, instantes de la vida de una persona. Repasa para aprender y se duele. Si es que se duele, y si no, Dios no tiene prisa, y se arrepiente de lo que ha hecho mal, ya sea de pensamiento, en su corazón, de sentimiento, de palabra, palabras feas que han herido, que han blasfemado, que han mentido, etcétera, etcétera, las obras y las omisiones. Es decir, es un examen. En el purgatorio el alma se purifica porque rememora su vida desde el inicio hasta el final. ¿Y por qué menciono el purgatorio? Porque si un alma o un espíritu está en el purgatorio y nosotros estamos llorando y llorando y no solamente llorando, sino algo que es que está prohibido, que no se debe hacer, según la ley del Padre, una ouija, una sesión de espiritismo para llamar a mi padre que ha fallecido, a mi madre que ha fallecido, quien sea, y le invocamos. Le estamos molestando. Eso sí le invocamos. Pero hoy lo hablaba con mi hermana. Me compartí algo que vio ayer de una de las, en este momento, más importantes médiums que hay en el mundo. Y me decía que el llorar y llorar. Claro está que cuando un ser querido fallece o se marcha, desencarna, es normal que lloremos. Pero cuando ese llanto sobrepasa lo que puede ser normal, medianamente normal, cuando la tristeza es profunda, cuando el desamparo nos desborda, cuando el dolor nos desgarra y pensamos en ese ser querido que se ha ido y le llamamos, lo recibe al instante. Más rápido que un email o que un mensaje de texto o un WhatsApp. En el mismo momento lo está recibiendo. Y si está ocupado, bien sea en su fase de purgatorio o ya se ha liberado del purgatorio porque ha terminado de repasar su vida y está llevando a cabo una misión que Dios le ha encargado, porque en el más allá no se está ocioso, toda esa actividad al servicio de Dios y los espíritus en contra de lo que dice la Iglesia Católica siguen también evolucionando en el más allá. La Iglesia dice que cuando la persona muere ya no puede hacer méritos. No es verdad. Es mi opinión. El alma sigue evolucionando en el más allá. Si nosotros invocamos, no digamos con un dolor desgarrador, lacerante, fuerte, profundo, enormemente enraizado en nuestro ser, hacia nuestro ser querido, él lo recibe y le conturba, le perturba, porque recibe dolor. ¿Y sabe de quién? Es mi hija, es mi esposa. Sabe quién es y siente la intensidad de ese dolor. Siente esa llamada. Y si se le da permiso, lo más habitual es que quiera venir. Pónganse en el lugar de ese familiar, de ese ser querido, y díganme si a ustedes les sucediera, si les sería grato, si les sería agradable que estuvieran también descansando, porque el alma se puede sumir en lo que se llama el sueño del alma. Es un descanso temporal, pero está descansando, de que se diga descanse en paz. Si está descansando, hay un yogui hindú, Ramacharaka, que en un libro suyo, si no recuerdo mal el título, Vida después de la muerte, creo que se llama, que yo lo tengo, habla extensamente del sueño del alma, que es tema para un directo. El sueño del alma. Cuanto más haya sufrido una persona y haya muerto haya fallecido de muerte natural, no por suicidio. Ya les he hablado del suicidio en otras ocasiones. Cuando la vida de esa persona que fallece ha sido muy atribulada, ha sido una vida muy difícil, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con muchas pruebas, con muchos obstáculos. Y si es también una vida muy larga, el alma necesita descansar en el más allá. Y se sume, los espiritistas dicen que hay, para entendernos, como hospitales espirituales. Yo hablo del sueño del alma. Los seres guías, que son seres mucho más evolucionados que nosotros, que conocen las leyes de Dios, que rigen este mundo, por supuesto, porque han pasado por él, este u otros mundos, que conocen las leyes espirituales, sumen al alma de esa persona en un sueño, en un descanso. En lápidas antiguas, yo lo he visto, en la Almudena, en la parte antigua, que está al final a la izquierda, es una necrópolis. Es impresionante. La Almudena es impresionante. Se pierde la vista, es que se pierde, de la cantidad de cruces que hay, de tumbas. Pues en la parte antigua, yo he leído, y seguro que ustedes igual, descanse en paz, por supuesto, se durmió en el Señor. ¿Ese se durmió? Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, dice, Lázaro duerme, pero yo voy a despertarle. Y los apóstoles no se enteraban, no se enteraban. Y ya les dijo claramente, Lázaro, nuestro amigo Lázaro, ha muerto. Pero es que ocurrió lo mismo con la hija de Jairo, con esa niña. Llega Jesús, era el jefe de una sinagoga, Jairo, su hija había muerto, estaban dentro llorándola, estaban las plañideras, y Jesús dice, imagínense la escena. ¿A qué ese llanto? La niña no está muerta, está dormida. Y yo voy a despertarla. Y con Pedro, Santiago y Juan, sus tres apóstoles íntimos, entró en la casa y donde estaba la niña. Y le dijo, Talita cumi, que quiere decir, niña, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Fíjense que de las tres resurrecciones que nos dicen los textos que hizo Jesús, yo creo que hizo más, pero han llegado estas tres. La otra es el hijo de la viuda de Naín. De esas tres, dos, la de Lázaro, la más importante, y la de la hija de Jairo, Jesús habla de sueño. La niña no está muerta, solo duerme, está dormida, y yo voy a despertarla. Y con Lázaro dice exactamente lo mismo. Lázaro, nuestro amigo Lázaro, duerme, pero yo voy a despertarle. Y como los apóstoles no se enteraban, ya les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Pero es interesantísimo esto de ver o de leer y de meditar que Jesús habla de un sueño, que es lo que decía del sueño del alma, que este yogui hindú en su libro explica pormenorizadamente y que tiene toda la coherencia. Cuando uno, imagínense, por poner un paralelismo, cuando tenemos un día que nos hemos levantado prontísimo, casi cuando no han puesto las calles, y son las 12 de la noche y seguimos en pie con asuntos por resolver. Estamos agotados. ¿Qué necesitamos? ¿Dormir? ¿Descansar? Pues esto ocurre con las almas, los espíritus de fallecidos, claro, cuando han tenido una vida, como he dicho, muy atribulada, muy dura, muy difícil, con muchísimas pruebas, con mucho dolor, mucho sufrimiento, muchos sinsabores. Una vida muy dura. El alma necesita descansar. Y ahí entra el sueño del alma. Si nosotros invocamos a un ser querido que está sumido en su descanso, por eso se dice, a los muertos dejadles en paz, no les invoquéis, les podéis rezar, pero no invocarles. Si ese ser querido está sumido en el sueño del alma, lo que estamos haciendo con la invocación o con el llanto desgarrador, no digo un llanto medianamente normal, que es humano y que es más, es saludable, porque forma parte del duelo. No. Cuando se convierte casi, casi en patológico, la persona entra en un estado depresivo, patológico, y llora y llora y llama y le llama y le llama a todas horas. Y eso lo he vivido de cerca, podemos decir. Y le he dicho, no hagas esto. No hagas esto porque le estás haciendo un flaquísimo favor. Le estás perturbando, le estás molestando. Si está descansando en el sueño del alma, le estás despertando. Y si le despiertas, le estás interrumpiendo, aparte de molestando. Y va a acudir, si le dan permiso, va a acudir. Si Dios le da permiso, va a acudir a tu llamada. No le invoques. Si se necesita ayuda de un profesional, se acude al profesional. Si se necesita una medicación, se toma una medicación. Es como una persona, la mayor, una mujer, que perdió a su esposo. Ya mayor también, ¿eh? Lo conocí el caso de cerca. Y cuando murió, no se le ocurre otra cosa que llenar la sala de estar donde estaba todo el día y el salón de fotografías del esposo fallecido. Eso cualquier psicólogo te dirá, no es saludable, porque le estás recordando continuamente, y habló nada más morir, llenó la casa de fotografías. Sobre todo el salón de estar y el salón. Y más el salón de estar, donde estaba ella. Yo, con mis años por aquel entonces, le dije, esto no es bueno. Esto no te hace ningún bien. Esto más bien te perjudica. Y parece que todo lo que le dije surtió efecto. Y retiró las fotografías que había puesto. Porque la estaban hundiendo. Mira, y aquí tenía tantos años y estábamos en no sé dónde. Y esta otra, y me daba detalles de todas y de cada una de ellas. Tengan en cuenta esto del sueño del alma. Voy a beber un poquito. Llevamos 1 hora y 51 minutos. Por tanto, don Germán de Argumosa, el profesor Argumosa, mi maestro, decía que el más allá, lo he dicho alguna vez, más de una, pero es que viene al hilo del tema de hoy. La invocación a los muertos. Voy a apuntar aquí algo que es importante y que tenía pensado, pero no lo he incluido. Decía que el más allá venga al acá y no que el acá, o sea, nosotros, vayamos al más allá, a llamarles, a molestarles, porque no sabemos lo que están haciendo. Pero sea lo que fuere lo que están haciendo, el hecho de invocarles, de llamarles, de ese llanto desgarrador que ya sobrepasa los límites de lo que es humanamente comprensible, les es perjudicial. Hay otro punto que me gustaría aclarar, que creo que es importante también. Eso que decía don Germán, que el más allá venga al acá. Eso yo les doy fe de que es verdad. Y que debe ser así. Ustedes le pueden dirigir un pensamiento a un ser querido y rezarle para que su alma se eleve. Pero no le pidan que se manifieste. Si se manifiesta porque él o ella quiere, bienvenido sea. Porque es que el más allá ha venido al más acá. Pero si nosotros invocamos, no digamos a través de una ouija, les molestamos. En la ouija, al igual que en psicofonía y otros fenómenos como el trance, un trance tiene que hacerlo un médium profesional, un espiritista. Yo he visto trances, por ejemplo, en santería. Los trances existen desde hace siglos. Las tribus indígenas, lo habrán visto en documentales, que pueden ingerir o no ingerir alguna sustancia, danzan, bailan, hasta que entran en un estado alterado de conciencia, pero eso tiene sus peligros. Cuando se hace la Ouija, por ejemplo, no olvidemos que aparte de todos los peligros que tiene, hay uno y nunca tendremos la seguridad. Aunque nos diga cosas de la vida del fallecido, supuesto que se está manifestando, que sean ciertas, porque tiene lectura del pensamiento. Quien crea que no nos leen el pensamiento está equivocado. Se da la suplantación de identidad. Y aquí, claro, nos metemos en un terreno que es muy peligroso. Porque la pregunta es, ¿quién nos garantiza que esa causa paranormal que dice que es un espíritu sea verdaderamente el espíritu a quien hemos invocado? Porque nos dé datos de su vida, eso no es una garantía de que realmente sea el espíritu de tu padre, de tu abuelo, de tu hermano, de tu madre. No lo es. Como he dicho, esto es explicable porque cuando se hace una pregunta, por ejemplo en Ouija o en psicofonía, sabemos que las causas paranormales, si son espíritus en esta hipótesis, hemos de aceptarlo. Las causas paranormales tienen la capacidad de leer nuestro pensamiento y, por tanto, extraen el dato que tú estás pensando. ¿Cómo te llamaba, papá? Y tú sabes cómo le llamabas, lo has preguntado en voz alta a la Ouija o a una grabadora si se hace psicofonía. Y te dice, chiquitina, por ejemplo. Y tú dices, oh, es mi padre. No es garantía, porque tú estabas pensando la palabra chiquitina. Y la causa paranormal que se está manifestando te ha leído el pensamiento. Telepatía. ¿No es garantía? Pueden incluso, por eso hay que andar en este mundo de la parapsicología y en general, de, más específicamente del mundo espiritual, hay que andar con pies de plomo. Hay que ser enormemente cautos. Decía que pueden incluso, entre otras cosas, fíjense hasta dónde puede llegar la impostura, pero ocurre. Pueden incluso, a través, lo que pasa que está el discernimiento del médium y de los asistentes, de los médiums auxiliares. Hablo de sesiones espiritistas bien establecidas, de auténticos médiums. La voz, eso que hemos visto en películas, en el cine, eso ocurre. Pueden imitar la voz del ser querido fallecido para muestra muchísimos botones. No es garantía. Pueden incluso, por otra parte, también, hablo de suplantación de identidad, por supuesto, de, llamémosles así, malos espíritus, pueden incluso hacer que la persona o los presentes en la sesión de Ouija, de psicofonías, de mediunidad, etcétera, de otras prácticas de invocación, que huelan el perfume o la colonia que utilizaba ese ser querido. Fíjense hasta qué punto llega la sutileza del engaño. Si leen el pensamiento y te van a decir lo que tú estás pensando, porque hay un fenómeno telepático entre el espíritu y el vivo, porque leen el pensamiento. Y quien diga que no sabe. Si por otra parte, a través de un médium se incorpora tu abuelo, o tu hermano, o tu madre, y oyes su voz a través de la garganta del médium o de la médium. ¡Es mi madre! Puede ser tu madre, pero puede no serlo. Ahí hay que analizar muy bien, exhaustivamente, lo que dice ese espíritu en trance del médium. El olor de la colonia que utilizó en vida, o que era su colonia favorita, o su olor. Ahora, hay excepciones. Si, por ejemplo, es que pongo el ejemplo de la Ouija porque es lo más común. Se invoca al ser querido que se ha marchado. y todo parece indicar que se ha presentado. Y él mismo, o ella misma, si es una mujer, o si fue mujer, recuerda episodios de su vida que tú desconoces, pero que después de la sesión, investigando, preguntando a la familia y demás, esos detalles son ciertos, hay una alta probabilidad, digo alta probabilidad, de que efectivamente es probable que quien se ha manifestado sea el fallecido al que se ha invocado. Porque si ninguno de los presentes tiene conocimiento de esos hechos, no hay, por tanto, fenómeno telepático. Pero para que vean que la parapsicología es tan apasionante que podemos estar horas hablando. ¿Qué ocurre? He dicho, pero ¿qué ocurre en casos de posesión diabólica? Digo diabólica. ¿Qué ocurre? Me refiero, voy a matizar, con una persona, como ha habido muchísimos casos, que antes de que entre en trance diabólico, es decir, de que emerja la personalidad diabólica, el demonio que tiene dentro. Es analfabeta, no sabe leer, no sabe escribir porque la vida no le ha permitido estudiar, ni aprender a escribir, ni a leer, ni a nada. Es más propio de otros tiempos pasados, pero todavía ocurre en ciertos países, sobre todo pobres, lamentablemente, donde las personas son analfabetas. Y en trance diabólico emerge esa voz gutural, desagradable siempre, que puede hacerse pasar, cuidado para confundir, por una entidad angélica o angelical, o de niño, no me hagas daño, por ejemplo, es para engañar. Y empieza a hablar con el sacerdote exorcista en un perfecto latín, en un perfecto griego, griego clásico, en hebreo, en arameo, empieza a hablar con terminología de alta teología, de profundos conocimientos filosóficos. Cuando la persona en estado de vigilia es analfabeta, no tiene cultura. ¿Qué ocurre ahí? ¿Ante qué? Yo dejo la pregunta. ¿Ante qué causa nos encontramos? ¿Ante qué causa paranormal nos encontramos? Porque es obvio que ha hablado en hebreo, se suelen grabar, luego lo escucha, o bien un judío, o bien un experto en hebreo. Dice, no, no, es hebreo y dice esto y esto y esto y esto. Conocimientos de teología, de filosofía y de otras disciplinas que dejan al sacerdote exorcista impresionado. No nos vale ningún inconsciente. Por supuesto, en cuanto a extraer todo eso de un hipotético inconsciente, el inconsciente colectivo de Jung no sirve. El inconsciente parapsicológico de Hermann tampoco sirve. No explica dónde está ese inconsciente colectivo de Jung. Lo siento por los seguidores de Jung. Los arquetipos, ese inconsciente colectivo de toda la humanidad. Pero una causa paranormal que se está manifestando con otra voz y que puede cambiar de voz varias veces y que expresa en arameo o en hebreo altos conocimientos teológicos y filosóficos. ¿Cómo se explica esto? La respuesta del que no busca, es decir, no tiene explicación. La respuesta del que busca la verdad, por encima de todo, caiga quien caiga y caiga lo que caiga, es decir, es una causa paranormal. Todo parece indicar, por lo que hemos presenciado en la sesión preternatural diabólica, y por tanto, como hipótesis, hablo, en mi opinión, para un exorcista lo tiene clarísimo, hay un demonio. Yo no doy ese paso. Digo que hay una causa paranormal. Para el sacerdote preternatural diabólica, un demonio. Hay una causa paranormal, maligna, que se está manifestando y que es capaz de imitar voces de adulto, de anciano, de niño. Y no solamente eso, sino que tiene altísimos conocimientos. He puesto dos ejemplos, teológicos y filosóficos. La mosca que lleva molestando todo el directo. Así que, fíjense. Si a la hora, por favor, no lo hagan, es mi sugerencia. Yo entiendo y he pasado por ello, y no una vez, que se quiera saber cómo está nuestro ser querido, cómo se encuentra, dónde se encuentra, qué le está sucediendo. Y o se va a un vidente, por llamarlo de alguna manera, que se anuncia, o directamente hace la Ouija, le invoca en la Ouija o en psicofonía. Acuérdense de ese caso tan tan terrible de ese viudo que perdió a su esposa, que se engolfó con el fenómeno psicofónico, y una noche aparece una voz que él identificó clarísimamente como la de su mujer, que le dijo: suicídate, esto es maravilloso. Y se suicidó. Le encontraron muerto, escucharon lo grabado, ahí estaba el contenido con la voz de su mujer. ¿De su mujer? Pongo las interrogaciones. ¿Era su mujer? Su mujer, que le quería con toda su alma, le va a decir: suicídate, esto es maravilloso. Más bien, hay que pensar como hipótesis prioritaria que fue un fenómeno de suplantación de identidad, a través, en este caso, de psicofonía. Pero es que se da en la Ouija, es que se da en trances mediúmnicos, de mediunidad, en diferentes formas. La letra, en psicografía, un medium que se llama escribiente. Una causa paranormal maligna, por no decir en otro contexto diabólica, puede imitar. ¿Cómo tiene conocimiento? No lo sabemos, pero puede imitar la letra del difunto o de la difunta. En este contexto, saber incluso cosas de la vida de la persona que resultan ser ciertas. Pero claro, esta precaución ante una posible suplantación de identidad no es contemplada en el 99,9% de los casos, no es contemplada por la persona que ha perdido a ese ser querido y que se encuentra con un escrito a través de un médium escribiente con la letra de su madre o de su padre, y que le dice cosas que verdaderamente son ciertas. Yo no sé, señores, yo no sé si el demonio o los demonios, porque hablamos del demonio y pensamos que es uno. Se habla en Apocalipsis de miríadas. Yo no sé si existirá o no existirá. Es verdad que me ha interesado y me interesa la demonología, pero filosóficamente no lo tengo claro. Todavía no lo tengo claro, pero es una hipótesis que está ahí y que hay que contemplar. Si existen los demonios, son ángeles caídos, y el ángel es de una naturaleza superior a la humana, al alma humana. Por tanto, tienen una serie de prerrogativas que Dios, en su infinita sabiduría, no les ha retirado. En este contexto, en esta hipótesis, precisamente para que nos debatamos los humanos entre el bien y el mal, y nuestro espíritu se forje ante los envites de los malos espíritus o demonios. Malos espíritus, estoy convencido de que existen. Ahora, su naturaleza, eso ya es otro cantar. Demonios, espíritus de humanos perversos, espíritus de inframundos, mundos igual que este pero inferiores, eso ya es otro debate. Pero que existen malos espíritus es una realidad. Para mí, por lo menos, porque lo he presenciado. Y no una vez. Podré contar muchas cosas otro día. Por tanto, tienen acceso, como son de naturaleza angélica, caída, sí, pero angélica, son superiores al alma humana, son superiores al hombre en cuanto a naturaleza, no evolución, porque son caídos, pero tienen estas facultades asombrosas de hacer levitar al sujeto, por ejemplo, siempre no, siempre no. Pero hay casos. Le ocurrió al padre Amor en su debut con el padre Cándido Amantini, aquel campesino romano en Roma, que entró en trance diabólico y empezó a elevarse de la camilla. El padre Amor era su primer exorcismo como auxiliar del padre Cándido Amantini. Es decir, que son fenómenos que se dan. Yo he estado en un exorcismo impresionante. He estado en oraciones de liberación impresionantes. Es decir, que algo hay, algo maligno hay. Todo clarísimo. Igual que hay algo benéfico, positivo, que viene de parte de Dios. Por supuesto, olor a rosas, a incienso, a violetas, a lirios, etc. Por citar algunos ejemplos. Llevamos 2 horas y 22 minutos y no quisiera que se cortara esto. Si se corta, reanudo. Por tanto, tómelo muy en serio, por favor, porque lo es. La invocación a los muertos, deséchenla. Si ellos tienen algo que decirnos, si su padre, su hermano, su abuelo, su abuela, quien sea, un amigo que ha fallecido, tiene algo que decirle a usted, no le quepa la menor duda que a través de la forma que sea, hay muchos fenómenos, se lo dirá. Pero no vaya usted en busca de ese ser querido invocándole, porque o bien, como hemos visto, le puede molestar y molestar mucho, bien se puede encontrar con un fenómeno de suplantación de identidad que también se da en las apariciones, en las fantasmogénesis. Se le presentaban al Padre Pío hasta Jesucristo, la Virgen María y San Francisco de Asís, y eran de origen maligno, para el Padre Pío diabólico. Era el demonio que adoptaba la forma. Fíjense hasta dónde pueden llegar. No van a poder adoptar la forma de su padre, su madre, su hermano o su abuelo. Pero hoy en día, y por favor, déjenme a un lado, pero hoy en día sí, hay algunas personas, pero hoy en día, ¿quién habla en los medios de comunicación y profundiza y hace filosofía de los fenómenos y reflexiona sobre ellos? Lo hacía don Germán, que me pasó el testigo a mí, me dejó para mi honor, es un honor, me dejó ese testigo, ese relevo. Pero hoy en día, ¿quién profundiza? No digo que sea el único, quizás los haya, los habrá. Pero ¿quién profundiza en todos estos matices que son importantísimos porque nos pueden llevar, que esta es la otra parte, nos pueden llevar a una serie de consecuencias, si son suplantaciones de identidad, aparte de, por supuesto, el apego a esa práctica, si se presenta a su padre fallecido y usted está convencido de que es su padre fallecido, provoca una dependencia, una dependencia. Y usted va a querer hacer la ouija o ouija, como se dice correctamente, la va a querer hacer todos los días para contactar con su padre. Pero es que no ocurre eso todos los días. Ni Dios da permiso todos los días para que su padre se manifieste en la ouija todos los días. Puedes soñar con el fallecido. Eso es más fiable. Digo más fiable, no del todo fiable. Porque también hay suplantación de identidad en los sueños. Me acuerdo de una señora y me pone un poco, bueno, para que me entiendan, un poco los pelos de punta, porque me acuerdo cuando me lo contaba, hablamos del año 1990, a raíz de haber estado ella en Prado Novo del Escorial, una noche soñó con la Virgen. Y cuando en el sueño, que era tremendamente vívido, yo creo que fue una experiencia espiritual a través del estado onírico, sabemos que se pueden producir supuestas manifestaciones espirituales a través del estado de sueño. Cuando se iba a acercar a la Virgen y la Virgen la sonreía, aunque notaba algo raro en ella, algo extraño en su interior, en su foro interno, la Virgen me contaba y me lo contaba con prácticamente con pánico, reviviéndolo. La Virgen se convirtió en una auténtica bruja, pero bruja con cara de demonio, y empezó a carcajearse. Y la quería agarrar en el sueño, pero es que era tremendamente vívido. Fíjense, y hablamos de la Virgen María, fíjense si pueden, si realmente era un espíritu maligno o un demonio en otro contexto, fíjense si pueden ser sutiles en sus manifestaciones. Si pueden buscar, incluso adoptar la apariencia de la Virgen María, la de Jesucristo, como le ocurrió a un discípulo del mismísimo San Francisco de Asís, que se le aparecía Jesucristo diciéndole que estaba condenado al infierno, siglo XIII. Aquel pobre fraile entró en una depresión. Y San Francisco de Asís, uno de los mayores santos, por no decir el más, pero bueno, uno de los mayores santos que ha pasado por este mundo, que se hizo santo, no es que lo fuera de principio, el Espíritu Santo le reveló lo que estaba pasando y le llamó. Le dijo, mira, la próxima vez que veas a Jesús, que no lo es el demonio, fíjate en sus pies. Fíjate en sus pies. Y si no son pies, mándale que se vaya. Ordénale que se vaya al infierno. Pasaron los días y se volvió a aparecer al pobre fraile Jesucristo, supuestamente. Y se fijó en los pies y eran pezuñas de macho cabrío. Y le dijo, ven aquí que te voy a llenar la boca de estiércol. Y en ese momento la aparición se esfumó. No era Jesucristo, pero fíjense que la causa paranormal que fuera adoptó la forma del mismísimo Jesucristo. No van a poder adoptar la forma de un ser que ha tenido una existencia terrenal como padre, hermano, madre, abuela. Por eso está el molestarles, el interrumpirles, el hacerles sufrir, porque si nos ven sufrir a nosotros, ellos sufren, porque ellos se encuentran medianamente bien en la mayor parte de los casos, salvo que hayan sido muy malas personas. Pero están o bien en el sueño del alma, como he dicho antes, o están en su fase de purgatorio, de revisión de la vida, revisando su vida y aprendiendo de sus errores, revisando toda su existencia última. Pero es que luego, aparte de molestarles y de hacerles sufrir porque nos ven llorar y llamarles, eso cuando son ellos realmente, se puede manifestar, por supuesto. No estoy diciendo en ningún momento que nuestros seres queridos no se puedan manifestar, lo sabré yo, por experiencia personal. Pero es que luego viene la suplantación de identidad, como hemos dicho, y vienen consecuencias como la dependencia y, por otra parte, que es lo peor, las consecuencias que puede tener en nuestro psiquismo entrando en un estado de obsesión, incluso si la causa paranormal es preternatural diabólica, de circundatio, de opresión, de influencia en el último grado. Ha ocurrido alguna vez, pocas, pero ha ocurrido, de posesión. Posesión, sí. A raíz de una sesión de Ouija, ha habido personas que han quedado poseídas por el demonio, por un demonio o por un espíritu maligno. No voy a entrar ahí ahora porque no es el tema de hoy, pero han quedado poseídas. Se han tenido que someter a exorcismo. Su vida ha empezado a partir de esa sesión de Ouija a ser un infierno, y nunca mejor dicho. Y ya el último grado es que la persona, fíjense cómo va todo hilvanado, la persona entre el dolor profundísimo, desgarrador por la muerte de ese ser querido, entre el dolor, la confusión y la acción de esa o de esas, a veces es una, puede ser una o varias, de esas causas paranormales, la persona puede terminar suicidándose porque no soporta. Y no hay medicación que lo cure ni terapia que lo subsane. ¿Qué les parece? Llevamos 2 horas 35 minutos y creo que, quitando la primera parte, anunciándoles cambios en el canal, Creo que he dicho muchas cosas que espero les sean útiles. Nuestros seres queridos, siempre que pueden, siempre que pueden, porque no siempre pueden, vuelvo a decir que no están ociosos tocando la lira, siempre que pueden y se les da permiso, cuidan de nosotros, cuidan. Pueden venir, ver cómo están las cosas y volverse a marchar. Esto es frecuente. Se pueden, o Dios les puede conceder el quedarse aquí, después de haber pasado su revisión de la vida y, bueno, el proceso evolutivo de toda alma. Pueden acompañarnos, si no de continuo, en muchos momentos. Eso es verdad. Pero por favor, la invocación a los muertos, que es el tema de hoy, del que les hablo hoy, es un tema muy serio, con el que no hay que jugar, ni tampoco para las personas que no juegan con ello, que son un porcentaje bastante mayor. Por favor, ya sé que duele, ya sé que duele, pero tengan esperanza. Perdón. ¿Esperanza en qué? Esperanza en que cuando a usted le llegue el momento, le llegue la muerte, el desencarnar, nos están esperando, pero no antes. No podemos quitarnos la vida, eso lo tenemos prohibido. Y el que lo haga, ya he hablado de ello en numerosas ocasiones, según siempre la fenomenología paranormal, no mi opinión. Pero están allí, nos separa un velo invisible. Pero ellos, cuando les es permitido, cuando pueden, están con sus seres queridos. Y cuánta fenomenología he conocido de personas en 34 años de profesión, especializado sobre todo en estas temáticas. ¿Cuántas experiencias me han contado? Muchísimas. De seres queridos que han fallecido y que han vuelto y que vuelven, van y vienen, van y vienen. A veces es más permanente o más duradero, están ahí, se sienten acompañados, huelen el perfume, la colonia. Eso es diferente, porque no hemos invocado. Invocar nunca. Rezar por ellos. Les podemos dirigir unas palabras, claro que sí. Contarles nuestro día a día. Pero sin llanto, sin ese llanto desgarrador, porque les llega, también les llega nuestra alegría, nuestra gratitud por haber sido nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestra esposa. Les llega, porque estamos conectados por unos vínculos afectivos espirituales. Y les llega. Por eso hay que cuidar, hay que cuidar y tener una visión más holística, más global, más en conjunto de lo que es lo que llamamos, como he dicho al principio, que a mí no me gusta nada, de lo que es la muerte, de lo que es el desencarnar, de lo que hacemos aquí, que es crecer espiritualmente, interiormente, evolucionar, saldar deudas que podamos tener kármicas, superar pruebas para seguir creciendo espiritualmente en ese camino evolutivo del alma, acercarnos a Dios, purificarnos de todo mal interior del alma, de todo vicio, de todo pecado, cada vez más. Ese es el sentido de la vida, por eso estamos aquí. Y Dios es tan misericordioso, infinita misericordia, que nos da tiempo también para que tengamos ocio, para que podamos ir al cine, a ver una obra de teatro, para que podamos ir a la piscina, para que podamos ver una película en casa con nuestra pareja o con un hijo o con la familia entera, pero siempre sin olvidarnos de lo más importante, que es Dios y la vida espiritual, y saber que somos un espíritu reencarnado en un cuerpo material y que tiene fecha de caducidad. Cuerpo que tenemos que cuidar al máximo. Todo lo que podamos, pero que algún día el espíritu, se separará del cuerpo y se irá a donde le corresponda. Lo dijo él, lo dijo. La casa de mi padre tiene muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho. Porque voy a prepararos un lugar para que donde yo esté, estéis también vosotros. Lo dijo él, no lo digo yo. La casa de mi padre tiene muchas moradas. Y ya lo creo. Ya lo creo. Según vivamos, allá iremos. A una o a otra. Amigos, lo dejamos aquí porque creo que es suficiente. 2 horas casi 45. Ha sido un auténtico placer estar con ustedes. Gracias por las aportaciones. No he visto el chat en ningún momento, así que las personas que han aportado, que me perdonen porque no he visto nada. Ya pasó en el directo anterior, hay algún problema con el chat en el dispositivo que tengo delante. El próximo día ya, ordenador aquí y lo veré todo en la medida que pueda porque no puedo estar hablando en cámara o a cámara y al mismo tiempo el ordenador. Pero lo pondré aquí, ¿eh? Aquí lo pondré y lo podré ver porque ya veo que tenemos problemas. Gracias a todos. Gracias especialmente también a las personas que han hecho su aportación. Que me perdonen, no he podido ver quiénes son ni lo que me han escrito. Es que no lo veo, no veo el chat. Me veo a mí mismo y veo a Jesús que está aquí y nuestro puente mágico, ese que conecta esta dimensión con la otra, pero creo que ha merecido la pena, creo que ha sido un directo, o he procurado por lo menos, muy interesante y seguiremos abordando este tema que no se acaba aquí, que no se acaba aquí, y otros en futuros directos, ¿eh? Ya hemos dicho que va a haber cambios en el canal, que de vez en cuando traeremos algún invitado o invitada por videoconferencia y, bueno, y cosas que tenemos pensadas. Le he dedicado una parte importante del directo a ello, que los que vean esto en diferido o después de que termine ahora lo podrán ver, escuchar y espero que entender. Creo que es de justicia y que debe ser así a estas alturas de la película. Señoras, señores, amigos y amigas, gracias por haber estado ahí, gracias por su presencia en directo, gracias por su presencia también en diferido a los que lo vean después y nos vemos dentro de unos días con otro tema de sumo interés. Un tema de la parapsicología, del misterio, de lo desconocido, de gran interés para todos ustedes. Si les ha gustado, le dan a like y si no se han suscrito al canal, suscríbanse porque eso sí es gratuito. Y pueden dejar sus comentarios aquí debajo, en el sitio correspondiente. Gracias, amigos, amigas, buenas noches, que tengan un feliz descanso. Hasta pronto.